y 6 millones de veces no. Hacer uso de la privacidad, lo cual es un derecho natural, no es sinónimo de estar cometiendo hechos delictivos. Hacer uso de tu privacidad es no mostrar, por ejemplo, tu ropa interior o partes íntimas a todo el mundo, ya que cualquiera que pudiera verte por la calle te estaría viendo con el traje de Eva o de Adán, y podría publicar dichas imágenes allá donde vaya, y enseñándolo a todo el mundo, ya que dicha información ha sido expuesta por ti de manera consciente y voluntaria. Y de seguro que solo te muestras en determinadas personas, en confianza y en momentos privados, ¿no? Míralo de esta forma. Tu cuenta bancaria. La publicas hoja por hoja, transacción por transacción, sus fuentes, en tus redes sociales, a toda tu familia y amigos. ¿No, verdad? ¿A que jamás se te ocurriría? Pues piensa en tu monedero de criptomonedas como de una cuenta, como si fuera una cuenta bancaria. Algo que mantienes privado y que no te gustaría que la gente supiera. Pues si tienes algo que la gente quiera, puede ser objeto de ataque, robo, secuestro, violación, asesinato, etc. Por cualquiera que tenga acceso a la numeración de tu monedero y te vincule a él. Asusta, ¿eh?